Qué grato es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema durante la semana ha sido cómo ser salvo. Y ya hemos visto lo que es los conceptos de arrepentimiento, cómo llegar hacia la salvación. Cristo ha hecho un camino posible para que nosotros podamos vivir una vida realmente maravillosa. Incluso habíamos mencionado dos preguntitas que van a seguir siendo énfasis en nuestra conversación. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Y de eso vamos a conversar reiteradamente durante este transcurso de la transmisión. Pero tenemos que empezar por el principio. Creo que lo primero que tiene que haber es reconocer nuestra necesidad. Porque si no se reconoce, dime, si yo no sé que estoy enfermo, yo no necesito ir a ver médico. Y así también, si yo no reconozco mi pecaminosidad, no necesito de un salvador. ¿Te acuerdas que aquellos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, crucifícale? Pero cuando el apóstol Pedro hizo su discurso después que recibió el Espíritu Santo, hizo el discurso, un discurso que fue directo, la gente que estaba allí escuchando, ahí reaccionaron y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, reconocieron, se dieron cuenta que estaban en un tremendo problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos perdidos prácticamente. Y en ese momento Pedro les da la solución. Pero se necesita reconocer la necesidad. Y fíjate, en el texto que tenemos nosotros allí en San Lucas, capítulo 5, 27 en adelante, ahí se nos muestra justamente esta necesidad y el Señor da la solución. Dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, aquí hay dos grupos religiosos, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la verdad que estos escribas y fariseos eran tan pecadores como los publicanos, pero la diferencia estaba en que ellos no lo reconocían, entonces no necesitaban un salvador. Uno puede decir que Cristo vino justamente para que nosotros seamos salvos, y salvos por medio de Él. Por eso es que cuando Juan habla de este concepto de la salvación, lo coloca en el contexto de lo que pasó en el desierto. ¿Te acuerdas tú con la serpiente? Claro, dice, justamente. Juan 3:14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, haciendo alusión efectivamente a la crucifixión de Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando uno analiza el concepto de lo que estaba pasando en el desierto, ellos entraron en un problema de ser mordidos por serpientes, y bastaba mirar, y esto mira que sencillo, mirar, pero había que mirar. No era sencillo, sencillo en el sentido de creer, de saber de que solo mirando se sanaban. Y la Escritura dice que quienes eran mordidos y miraban no recibían el efecto del pecado, voy a decirlo así, o de la serpiente, pero quienes no lo hacían, lógicamente el mal hacía estragos en sus cuerpos. Así que cuando tú hablas esto de reconocer nuestra necesidad, dice aquí que este Leví Mateo, personaje que no necesitaba, yo creo, dinero, lo habíamos comentado esto, pero cuando Jesús le dice que y vio a un publicano, ese mirar que aparece allí es un mirar con detención. Correcto. Yo creo que Leví miró, porque cuando tú miras a alguien, la persona normalmente se da cuenta que lo están mirando. Y él quizás lo miró y volvió a sus tareas, pero luego volvió a mirarlo y vio que seguía mirándolo Jesús. Y después de eso viene el llamado: sígueme. Y dice que, y aquí está, cómo ser salvo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Las condicionalidades para ser salvo. Dejar que Jesús nos mire, que nos inunde nuestra mente, nuestro espíritu, pero, y seguirlo. Pero por sobre todas las cosas, reconocer nuestra necesidad, recuerda. Y en ese sentido hay que mencionar la labor del Espíritu Santo, porque dice Juan 16:8 que cuando venga el Espíritu Santo, dice, él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa es una labor del Espíritu Santo, el convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nos convence de pecado, nuestra reacción puede ser, porque también puedo endurecer el corazón y tomar otra, a lo mejor buscar otra salida, pero normalmente si somos tocados por el Espíritu de Dios, generalmente reaccionamos como reaccionaron aquellos hombres frente al discurso de Pedro. ¿Qué haremos? Entonces ahí está la solución. Cristo tiene la solución. Ahora, este concepto de que tú dices desde cambio es un arrepentimiento. Tú recuerdas el caso de Judas. Judas se vio envuelto en una traición muy profunda a su maestro, pero él miraba, no miraba a Jesús como la salvación, sino como un medio para conseguir más dinero. Y él decía, por ejemplo, bueno, si él, yo lo entrego, él tiene poder para zafarse, salir, claro, y hacer tantas cosas maravillosas, así que, yeah, y yo me quedo con el dinero, estoy resumiendo algo así. Pero cuando él se vio al final del camino sin una salida, que era la salvación, haber aceptado a Jesús, fue y dice, se ahorcó en contrario a Pedro, que también hizo algo muy similar, negarlo frente a todas las personas, tres veces lo niega. Pero él, Pedro, no sale en una actitud de liquidarse, sino de arrepentirse, de cambiar, como dice, lloró amargamente, le sufrió, pesó, ¿no es cierto? De haber hecho eso, y eso produjo el cambio tan profundo en Pedro que después fue un y eso seguidor. Ese es precisamente el significado de arrepentirse, es sentir dolor por haber ofendido, por haberle fallado, por haber después de lo que el Señor había hecho, de haber sido tan fiel, no sé, él tenía un compromiso tan grande de gratitud con Dios y sin embargo le falló. Ahí estaba el dolor por haberle fallado al Señor. Eso fue lo que produjo ese arrepentimiento genuino que lo llevó a aceptar el perdón de nuestro Señor, pero no quitarse la vida. O sea, lamentar por lo que hemos, o no ser consecuente con lo que hemos dicho, que nos hemos propuesto seguir al Maestro. Fíjate, hay un pensamiento interesante, dice, no nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Exactamente. Pero después de entrar en este proceso de encontrarse al Señor, de arrepentirse, ¿no es cierto? Ahora tenemos que tener este concepto de fe que nosotros llamamos creer en Jesús. Porque cuando uno mira los milagros que hizo Jesús, las personas creyeron en Él. Yo recuerdo un milagro que está en el capítulo 9 de Juan, cuando le dice al ciego que vaya al estanque de Siloé, ¿no es cierto? Sí. Y se calcula que son unos 700 metros del lugar en que estaba. Ya. Y el hombre fue caminando 700 metros, fue ciego. Ya. Y obedeció al Señor, creyó en Él, se lavó, y una vez que se lavó los ojos, dice que salió viendo. Y cuando volvió ya no estaba Jesús, lógicamente hay un incidente muy lindo allí. Pero lo interesante es que el concepto de creer en Jesús es básico para descubrir estas bondades, estas misericordias que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Cómo se cree? Si puedes creer, dijo Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cuando dice todo, es todo. Ahora, lógicamente que Cristo está en el concepto de una creencia que está razonable dentro de las cosas, porque uno puede decir, yo creo todo, creo en el Señor y ahora voy a empezar a hacer todas las cosas que se me ocurran. Te fijas cómo a veces nos vamos de un lugar a otro. Creer, pero para servir, como Jesús dijo que había venido para servir a los seres humanos. También Satanás nos coloca algunos impedimentos para que nosotros no creamos, ¿no es cierto? Hace lo imposible para alejarnos de la creencia en Dios, que es la salida a nuestro problema, a nuestra situación. Y va a colocar obstáculos para que no creamos, poner la duda, pero creyendo en Jesús, sí tenemos la solución. Qué importante es la fe, especialmente cuando tenemos una dificultad grande. Fíjate, recuerda la mujer que fue ante él y él le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando ahí en San Lucas capítulo 7, versos 48 y 50, ahí tu fe te ha salvado. Hay una fe que salva. Es esa fe que nosotros depositamos en el Señor Jesús. Esa fe es la que salva. Porque hay gente que deposita la fe en cosas que no salvan. Por ejemplo, la depositan en personas, la depositan en objetos. Hay personas que tienen mucha fe en que si tienen una vela encendida les va a ir bien. Otros ponen la fe en el cuarzo, en unas pirámides que hacen de cuarzo, en fin, una cantidad de cosas que ponen su fe en esas cosas. La única fe que salva es la fe en Cristo. Y eso lo decimos categóricamente porque así lo dice las Sagradas Escrituras. Y fíjate, lo creemos también. Fíjate que Juan, iniciando su libro, allí en el capítulo 1, versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo eso, ¿eh? Claro que ser sí. Ser hechos hijos de Dios. Y como hijos herederos de una cosa que no nos podemos ni siquiera imaginar. Porque herederos nos dice que somos dueños también de lo que tiene el Padre, de alguna manera. Así que creer en Jesús es una de las condicionalidades para llegar a ser salvo. Pero otra de las condiciones para la salvación es precisamente aceptar los méritos de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. Su justicia. Justamente. Y eso está graficado allí en un incidente que está en Mateo 22, 2, cuando Cristo dice que había un... O sea, muestra una parábola, ¿no es cierto?, de un rey que hizo unas bodas para su hijo. Y dice: así es el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son los detalles que aparecen allí en esa boda? Mateo capítulo 22, del 12 en adelante, justamente está esa descripción. Es bueno que usted lea todos esos versículos porque le va a ayudar a entender muchas cosas. Pero puntualmente, ¿cuál es el texto? Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. Y invitó, ¿no es cierto?, a quienes ya estaban inscritos como amigos, como cercanos, familiares, qué sé yo. Todo eso los invitó. Y con tiempo, ¿y estos qué dijeron? ¿Sabes? Estoy un poquito ocupado, tengo una labranza, tengo unos negocios que atender. Incluso cuando insistieron, los siervos los tomaron, dice, los afrentaron y los mataron. Eso es lo que hicieron. Se estaba refiriendo puntualmente al pueblo de Israel que rechazó a Jesús a pesar de que lo vieron caminar por las tierras mismas, las tierras santas, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Dice el rey: muy bien, ellos no quisieron, ahora abramos la invitación a quienes. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Esto es tema de aparte, pero... Y las bodas fueran llenas de convidados. El malo fue, el bueno también fue, pero con una condicionalidad, ahora, que ahí está presente. Y entró el rey, y aquí está la condicionalidad, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entre los malos y los buenos había uno, qué bueno que era uno, que no estaba vestido. ¿Qué es lo que es el vestido de boda? Llama la atención de que ellos fueron por los caminos y trajeron la gente que a lo mejor volvía de su trabajo. No dice allí que esperaron que fueran a sus casas, se cambiaran y vinieran. Entonces, lo conversamos durante la semana. Llama la atención el hecho de que lo invitan a la boda y después lo echan afuera porque no tiene el vestido que corresponde. La parábola no habla de que se le haya provisto un vestido de boda, pero es así. Y tiene que ser así por la sencilla razón de que tendrían que haber sido todos los que invitaron. Recordemos, dice: vayan por los caminos. Bueno, ¿quién anda por el camino? No hay personas que vayan vestido con vestido de boda. Bueno, en el camino seguramente nadie tenía el vestido para ir adecuada a la boda. ¿Qué significa el vestido de bodas? ¿Qué es lo que está tratando de enseñarnos el Señor? Bueno, es precisamente como esto, esta parábola tiene un significado espiritual. El vestido de bodas son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el vestido, es el traje de la justicia de Cristo. Permíteme hacer un paréntesis. A lo mejor hoy día, desgraciadamente los conceptos van variando en la época, pero fíjate, hoy día el vestido de boda no significa lo que significaba antes. Antes significaba pureza. Hoy día ya no significa pureza el vestido de boda. Es un vestido solamente. La boda no tiene el mismo significado, porque hoy día es convivencia. Entonces, ¿cómo el enemigo se ha encargado de ir echando a perder todas las cosas que el Señor hizo, todo lo bueno que el Señor hizo? El enemigo lo ha ido echando a perder. ¿Y cuántos ejemplos tenemos nosotros que el Señor sacó de las bodas, de los casamientos, para mostrarnos su relación, con su pueblo, con su iglesia? Él, el esposo, la iglesia, la esposa. Entonces, ¿será que en este tiempo para las personas les dirá algo esta boda y el traje de boda y todo esto? Bueno, hay varias cosas que uno tiene que analizar, porque tú habías dicho incluso anteriormente que parecía un poco injusto porque... Claro. ¿Por qué un vestido de boda? Si él a lo mejor venía bien presentado, era el mejor que venía a lo mejor de los que vinieron presentados. Claro, claro. Pero la respuesta la tienes tú en el versículo 22, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él dice, más él enmudeció, no tenía respuesta, ¿te fijas? Claro. No tenía justificación, porque la justificación es de Jesús. Él es el que nos da el manto de justicia. Y solamente con ese manto de justicia, no con nuestros méritos, sino con los méritos de Cristo, nosotros entramos, sí, a la maravillosa boda. Claro, la si no hubiese sido así, seguramente le habría dicho: Señor, tú sabes que yo vengo del trabajo y además mi condición no es como para poder comprarme un vestido, arrendar un vestido, no sé, o conseguirme un vestido. Me llevaron, me encontraron en el camino y me trajeron. Bueno, exactamente, eso algo dijo cuando estaban, claro, todos los presentes afuera, y afuera se le fueron entregando el vestido de boda antes de entrar a la boda. Antes se hace la aceptación del Señor. Por eso, ¿cómo somos salvos? Vestidos por ese manto de justicia de Jesús. Y la consecuencia lo dice: no hay méritos en nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. Así que, ¿cómo ser salvo? Permitiendo que el Señor nos tome con su manto de justicia. Y luego tenemos que seguir a Jesús. O sea, el asunto es, cuando nosotros encontramos, tenemos la salvación, cuando el Señor nos entrega la salvación, luego tenemos que seguir viviendo. Y eso es seguir a Jesús. Nuestra vida debe ir reflejando cada día más a Cristo. Hay personas que, no sé, no, nunca he entendido eso, dicen: yo soy cristiano a mi manera. No sé qué querrán decir con eso, porque no existe el cristiano a su manera. Hay solamente una manera de ser cristiano, y es a la manera de Cristo. Entonces tenemos que seguir a Jesús. Recordemos que Él estuvo acá precisamente para enseñarnos cómo vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida semejante a la de Él. Ahora, ¿cómo se sigue a Jesús? ¿Cómo se está pendiente de que uno, o sea, cómo se sabe que uno está en el camino correcto? Allí en Juan capítulo 14, versículo 32, dice allí: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y el versículo 30, ¿no es cierto?, dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, ¿qué es lo que, cómo se llega a ser salvo, cómo se permanece? Estudiando su palabra constantemente, porque es la carta abierta que Dios nos ha dejado. Y fíjate, también en Juan dice que separado de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar ligados a Él, así como el pámpano está a la vid. Tenemos que estar ligados a nuestro Señor Jesucristo, solamente así podremos tener una vida semejante a la de Él. Ahora, el texto que habíamos conversado, ¿te acuerdas tú de Lucas 14:25? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, un seguidor de Jesús no puede amar a su hermano, a sus hijos, a su familia, amarse él mismo más de lo que ama a Dios. O sea, aquí hay un concepto de prioridades: qué coloco primero, qué coloco después. Y lo que Jesús está enseñando, que lo primero en la vida debe ser Jesús. Y sabes, ese, además tenemos que considerar que ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento nos habla precisamente que no debe haber nada ni nadie en el primer lugar. Solamente Dios es el que debe estar en el primer lugar. Ahora, cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, nuestra vida se simplifica. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer las cosas como corresponden. Nuestras prioridades se ordenan y nosotros empezamos, nuestra familia está en el lugar que corresponde. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos como corresponde, y hacemos lo que corresponde. Eso nos lleva. Entonces, no es que si nosotros amamos a Dios, le vamos a dar la vuelta a la espalda a nuestra familia y nos vamos a despreocupar de ella. No, es todo lo contrario. Creo que ahí es donde empezamos a vivir una vida en familia mucho mejor y como corresponde. Y como uno a veces ve la experiencia de algunas personas, en la misma vida de uno ve los cambios que el Espíritu Santo produce en su vida. ¿Cómo seríamos si no hubiésemos aceptado a Jesús? ¿Dónde estaríamos? ¿Cuál sería nuestra vida, nuestro sendero en este momento? Si bien es cierto, no ha sido plagado quizás de la esperanza que uno tiene en esta tierra, porque esta es pasajera, somos advenedizos, somos personas que estamos de paso, pero Dios nos ha prometido, ¿no es cierto?, esta salvación ahora, gozar la salvación y tener la esperanza de que si algún día el Señor nos llama al descanso, resucitar, pero resucitar para vida eterna. Por eso que la invitación es que si usted está pensando en estos conceptos de cómo ser salvo, bueno, aquí están algunas de las recomendaciones que el Señor ha dado: arrepentirse, acercarse a Él, seguir sus pasos, creer en Él lo que dice, y eso está en su palabra. Ábrala diariamente. Dios quiere que todos se salven. El proceso de ir a Él es sencillo y está disponible para todos: reconocer nuestra necesidad, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, el único Salvador, nos llena de regocijo. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, su sintonía. Los esperamos la próxima semana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.